Conversamos con... Aló, buen día, senador. Un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Sandro, y a toda la audiencia de Radio Carnaval. Gusto de saludarle. Igualmente, senador. Igualmente. Muchas gracias. Gracias por estar en... por recibirnos esta mañana a través del contacto telefónico. Fue la cuenta pública, senador, y quiero comenzar con aquello. En su última cuenta pública, el presidente Gabriel Boric anunció la transformación de Punta Peuco en una cárcel común, reafirmando, senador, su compromiso con los derechos humanos. Confirmó además el envío del proyecto de ley para legalizar el aborto hasta las 14 semanas. En política exterior, el presidente reiteró su condena a las acciones de Israel en Gaza, calificándolas como una violación grave a los derechos. Pregunta, senador, ¿cuál es su evaluación general de la cuenta pública? ¿Qué anuncios considera más significativos para nuestra región, senador Juan Ignacio Latorre? Ahí. ¿Sí? Le escucho, senador. Súper. Esta es la última cuenta pública del presidente. De hecho, hoy día nos convocó a Cerro Castillo, a las fuerzas políticas del oficialismo, de la izquierda, que lo hemos acompañado en estos 4 años, 3 años y tanto, ¿no? Y el mismo dicho, siempre hay que gobernar hasta el último día, hasta el 11 de marzo del 2026. Entonces queda todavía también un tramo de gobierno. Yo creo que es una cuenta pública de balance, por un lado, términos generales y nacionales, de ponderar lo que hemos logrado avanzar en este tiempo siendo minoría en el Parlamento, y eso ha implicado lograr acuerdos con un sector de la oposición que ha estado disponible para los acuerdos, por ejemplo el royalty minero, ¿no? que ya está recaudando 1.500 millones de dólares a nivel nacional al año, y se están distribuyendo esos recursos en las regiones, en las comunas. Por ejemplo, acá en la región de Valparaíso ya se han transferido 28 mil millones de pesos a las distintas comunas, y a libre disposición, ¿no? Entonces eso tiene un impacto finalmente en la calidad de vida, en las condiciones de vida y en la política pública local, ¿no? Con los vecinos y vecinas de cada una de las... el copago C, ¿no? Que la gente que está afiliada, en la red pública, para cualquier intervención, desde una operación hasta una atención, no van a tener que pagar ni un peso extra, ¿no? Como antes sí lo había. Y esta es una familia política principalmente para las familias trabajadoras de clases medias, porque los sectores vulnerables siempre han tenido esta política de copago cero, pero se amplía de manera más universal. Y, por ejemplo, acá en la región de Valparaíso se han beneficiado... implementó en el gobierno del presidente Boric, y eso implicaba un ahorro económico para las familias muy significativo. Otra política que necesitamos sacar adelante, que se aprobó, implementar este año, ya en septiembre se aumenta la PGU a 200, entonces se crea el seguro social, se va a dar el seguro social a los actuales jubilados, con el aporte extra a los empleadores, hay una serie de cambios regulatorios a las FP, la cancha sigue abierta en términos de la disputa contra las FP, no se cierra, sino que es algo que, de hecho, cantidades presidenciales de este año van a debatir. Senador, tenemos un pequeño problema, le voy a llamar por el WhatsApp web, me parece que ahí tiene mejor recepción, me parece que viene camino hacia Cerro Castillo, deme unos minutos, senador, de inmediato le vuelvo a llamar. El senador Juan Ignacio Latorre, señoras y señores, a esta hora de la mañana en contacto directo con la Radio Carnaval. A ver si por esta otra línea tenemos mejor recepción del senador Juan Ignacio Latorre. 8:40. Ahí sí, senador. Senador, ¿mejor por ahí? Sí, mucho mejor, senador. Ya. Cambiamos la línea. Le estábamos hablando, estaba escuchando sobre el tema del copago cero, senador. Sí, el copago cero que ha beneficiado la región de Valparaíso a 155 mil personas, y eso ha implicado una un ahorro personal para la gente muy importante, porque gente de la región que se ha ido a operar, por ejemplo, al hospital Quillota Petorca o al hospital Gustavo Frique, o sea, intervenciones complejas y que antes tenía que pagar. Estamos hablando de las clases medias, clases familias trabajadoras, hoy día no pagan ni un peso y eso ha implicado un ahorro significativo. Y 155 mil personas, ¿no? Por otro lado, el salario mínimo, que a veces se mira como con un cierto desprecio, ¿no? Aprobamos la semana pasada en el Senado un aumento del salario mínimo a 539 mil pesos a partir de enero del próximo año, y 529 mil pesos empieza a pagarse ahora desde mayo, el mes recién pasado, de manera retroactiva. Y con subsidio a las pymes, a las cooperativas, para que no impacten el empleo. Y el salario mínimo impacta al 20% de la fuerza de trabajo en la región de Valparaíso. El 20% vive con el salario mínimo acá en la región de Valparaíso. Entonces, no es poca gente la que se beneficia de estas políticas que se van aprobando, que recordemos, el presidente Boric recibe el gobierno con 350 mil pesos, ese era el salario mínimo de la época, y la meta era llegar a 500, y ya vamos en 539, y siempre con diálogo social, con la CUT, con los trabajadores, con las pymes, buscando implementar también subsidios a los sectores económicos para que esto no genere problemas en el empleo. Entonces, es muy importante porque además hay una franja de gente que está por sobre el salario mínimo, pero muy poquito por sobre, ¿no? 50 mil pesos más, 100 mil pesos más. Entonces, todo lo que tú aumentes el salario mínimo de esta manera, dialogado y aprobado transversalmente en el Congreso, va mejorando hacia arriba, ¿no? Va elevando los estándares de la condición económica y social de las familias chilenas y de la región de Valparaíso, de manera muy concreta. Y a pesar de eso, hay sectores en el Congreso Nacional que votan en contra, ¿no? Eso creo, siempre es bueno recordarlo, que la gente revise las votaciones. Van a tener ahí varios partidos, ¿no? Republicanos, libertarios, socialcristianos, que se llaman a sí mismos muy patriotas, pero a la hora de votar la reforma de pensiones, que es otro avance, o el salario mínimo, el royalty minero, votan en contra, ¿no? Han votado en contra sistemáticamente de esas políticas. Bueno, creo que en materia de vivienda, yo soy presidente de la Comisión de Vivienda, creo que también hay un avance con el plan de emergencia habitacional, que la meta para el gobierno de Boric son 260.000 viviendas en 4 años. En la región de Valparaíso son 31.000 viviendas entregadas, construidas y entregadas dentro de los 4 años, y ya van 21.000 viviendas entregadas. Y hay otro tanto, cerca de 11.000, en construcción. Y que esperemos llegue antes de marzo del 2026 a entregarse también, y dejar otras obras que no van a ser consideradas como dentro de la meta, sino que otras obras van a quedar en construcción para el siguiente periodo. Y ahí nos va a tocar, de hecho, en la Comisión de Vivienda, me va a tocar trabajar este año en la prórroga del Plan de Emergencia Habitacional, que por ley termina el 31 de diciembre de este año 2025, y por tanto tenemos que prorrogarlo. Y además evaluar el plan y ponernos nuevas metas más ambiciosas, porque el déficit habitacional continúa. O sea, Boric siempre fue, el presidente siempre fue transparente a la hora de decir, mire, esta es la meta que nos hemos puesto, es bien ambiciosa, ningún otro gobierno se había puesto una meta tan ambiciosa de cumplir con 260.000 viviendas construidas y entregadas, pero el déficit es del doble, o más del doble. Entonces, y sabemos que en la región de Valparaíso todos los problemas que hay Así con es. campamentos, asentamientos precarios, y si a eso le suma la reconstrucción, o sea, es un problema complejo de resolver. En materia de seguridad, se ha hablado mucho de seguridad, se habla mucho de seguridad, pero creo que lo que dijo el presidente es muy cierto. Hemos aprobado más de 69 leyes en el Congreso Nacional relacionadas con seguridad. Hemos fortalecido a las policías, a la PDI y a Carabineros de Chile. Se ha aumentado el presupuesto, se ha fortalecido el Ministerio Público para la persecución penal del delito, se han intervenido las cárceles en una serie de materias para mejorar la seguridad desde las cárceles también, porque ahí también se cometen delitos desde el interior y hay hacinamiento y hay sobrepoblación y por tanto se requieren planes en esa dirección. Pero al mismo tiempo hay sectores que han rechazado, por ejemplo, el secreto bancario, el levantar el secreto bancario de manera más fácil, más flexible para llegar a tiempo y perseguir la ruta del dinero de los cabecillas de las bandas que lucran con el delito y que atemorizan a las poblaciones. O sea, detrás de ellos hay financiamiento, hay organizaciones casi empresariales, ¿no? Que mueven plata, que lavan dinero, que compran armas, y por tanto hay que intervenir también ahí, poder seguir la ruta del dinero, y eso nos ha costado avanzar. Hay un proyecto que esperemos se apruebe, pero en el Senado, por ejemplo, la derecha en bloque votó en contra, ¿no? Ahí yo no sé qué esconden, a qué le temen, con esto de levantar el secreto bancario o flexibilizarlo, no, no es levantarlo. O sea, en el fondo hoy día requiere un permiso judicial que es engorroso, demora tiempo, a veces llegamos tarde, y que sea de manera mucho más flexible por parte de quienes están investigando el delito, ¿no? Ahí está la PDI, la Fiscalía, y que sean los tribunales de justicia finalmente los que determinan la responsabilidad. Bueno, eso como balance general, y con lo que usted mencionaba, Punta Peuco, que es parte, ojo, es parte de un plan que el presidente anuncia a 5 años de aumentar 15.000 plazas, porque sabemos la sobrepoblación y el hacinamiento que hay en las cárceles, y es importante tener ese plan a 5 años de aumento de plazas en las cárceles. Y por tanto, lo único que se hace con Punta Peuco, que ha generado mucha controversia en la derecha, en la candidata Matthei, se ponen muy nerviosos cuando les tocan Punta Peuco, es que no existan más penales de privilegio para los criminales de lesa humanidad de la dictadura, que ellos tanto defienden, ¿no? Y los van a ver, los van a visitar, que está muy bien, tienen derecho a hacerlo, ¿no? Pero ese es un penal que fue parte de los pactos de la transición, en un momento completamente distinto del país, muy complejo, en que se les dejó un penal lleno de privilegios, con estándares de comodidad y de amplitud, ¿no? Mucho mejores que el resto de las cárceles, y eso ya no se justifica, ¿no? Entonces, el que se transforme Punta Peuco en un penal común, en que se reacomode ese penal y sirva a Gendarmería y a todo el sistema de justicia para, a la hora de reorganizar muchos penales que están sobrepoblados. Y dentro de este plan, a 5 años, donde hay nuevas construcciones de cárceles, aumento de pabellones en distintos lugares de Chile, regiones, ¿no? Desierto incluso, eso ya está en camino. Entonces me parece como muy grave que la candidata Matthei y la derecha diga, bueno, si somos gobierno vamos a revertir esta decisión, que es una decisión administrativa, y vamos a mantener los privilegios de los criminales de lesa humanidad vinculados al pinochetismo, ¿no? Eso me parece muy, muy grave. Bueno, es consistente igual con la política que siempre han tenido, pero a estas alturas, en pleno siglo XXI, con todo lo que ha pasado en Chile y toda la verdad histórica y judicial, ¿no? En términos de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos en dictadura civil militar, de la cual ellos formaron parte, me parece que es evidente avanzar. Y sobre Gaza, relaciones internacionales, me parece consistente lo que el presidente ha planteado en distintos foros a nivel internacional, además en línea con otros países que son aliados en esto, como España, que tomó una decisión incluso más drástica de embargo militar, embargo de armas a Israel. Y Chile avanza con una serie de medidas, ¿no? De retirar agregado militar de Israel, Tel Aviv. Este proyecto de ley que varios apoyamos y firmamos en su momento, el patrocinio de prohibir las importaciones, ¿no? De territorios ocupados, de revisar de que nuestra dependencia de las armas y del sistema de inteligencia de Israel en términos de las Fuerzas Armadas en Chile no sea tan dependiente y podamos diversificar, cosa de tener más autonomía, y sobre todo condenar los crímenes de guerra y de lesa humanidad del gobierno de Netanyahu, distinguiendo, una cosa es criticar y condenar al gobierno de Netanyahu de Israel, que está cometiendo una barbarie, un genocidio en Gaza, en Palestina, y otra cosa que es muy distinta, decir respeto y respeto absoluto, ¿no? Al pueblo de Israel, a los ciudadanos y ciudadanas de Israel, que incluso muchos que se oponen y protestan contra Netanyahu. O sea, más bien esta es una señal de política internacional. Yo soy parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, lo hemos hablado con Cancillería, y es una política de Estado que dirige el presidente de la República, él dirige las relaciones internacionales, y nos parece que ha puesto a Chile en un nivel de prestigio internacional muy importante por su postura consistente en relación a los derechos humanos en el mundo. Señoras y señores, escuchamos atentamente actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades. En este instante, el senador de la República, Don Juan Ignacio Latorre, cuando faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. Senador, ¿va a los Andes también o no hay inauguración de nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones, tengo entendido, en los Andes? Así es, eso es mañana. Fui invitado también, obviamente, por el presidente de la República, el director nacional de la PDI, el director regional. Lo hemos conversado en distintas reuniones con la PDI, el fortalecimiento que ha habido a la institución en este periodo. Y este cuartel, que lo fui a visitar cuando estaba en una etapa de construcción, es un cuartel muy moderno, muy grande, que además abarca toda la provincia, no solo los Andes y la Aconcagua, sino que también la provincia de Petorca. Es decir, desde ese cuartel salen, ¿no?, los efectivos, y hay una coordinación para todo el sector interior, digamos, de la región de Valparaíso, ¿no? De la Quinta Interior Cordillera, la provincia de Petorca, La Aligua, donde hay muchos conflictos, ¿no?, con el tema de tráfico. Entonces ahí la PDI tiene un rol muy, muy importante, la unidad de narcóticos, etcétera, ¿no? Entonces es un cuartel muy moderno, que también sirve para la investigación, está separado además por funciones, delitos de distinto tipo, etcétera, y ahí tienen todo un equipo de investigaciones, y ese cuartel, bueno, es una señal más de apoyo, de respaldo a la Policía de Investigaciones, y que además contó con recursos del gobierno central a la PDI, que se transfieren por ley de presupuesto, y también del gobierno regional. También contribuyó, por eso debería estar también ahí presente, o estaba por lo menos la invitación, el gobernador Rodrigo Mundaca. El senador de la República, don Juan Ignacio Latorre. ¿A qué hora es la reunión hoy en Cerro Castillo, senador? Es en la noche, en realidad, después de la sesión del Senado. A las 8 fuimos convocados, la sesión termina a esa hora y ahí vamos a estar saliendo. Apenas termina la sesión en Valparaíso, en el Senado, nos vamos a Cerro Castillo. Y nada, también es como para aquilatar esta post cuenta pública y sobre todo las prioridades que vienen para lo que queda de gobierno, ¿no? Ponía el ejemplo de la ley Papito Corazón, que ya está recaudando miles de millones de pesos, y en la región de Valparaíso, ¿no? Está beneficiando cerca de 35.000 niños, niñas y adolescentes, familias, ¿no? Que tenemos allá los deudores de pensiones de alimentos, y hoy día se están sacando esos recursos de sus fondos de pensiones, de las AFP, de sus cuentas bancarias, y se están poniendo al día por ley. Se le está obligando, digamos, eso hace la ley, obligar a reparar, ¿no?, una deuda previsional o de pensión de alimentos. Eso ya está en implementación, pero así como esas leyes, hay varias otras que están en camino: el Final CAE, la Sala Cuna, el proyecto que fortalece FONASA, bueno, la discusión que usted también lo decía al inicio sobre aborto, el de permisos sectoriales, en el caso de vivienda yo estoy ahí con el tema del plan de emergencia habitacional. Entonces hay varias leyes que siguen tramitándose y que algunas ya fueron presentadas, otras van a ser presentadas próximamente hasta el último día del gobierno de Boric. Senador Juan Ignacio Latorre. Actualidad semanal, señoras y señores, en la voz de nuestras autoridades. Muchas gracias, senador, que tenga un buen día.